existencia es fugaz, tenía el hombre un gran futuro. Si vivís y sos maduro, este no se muere más. Yo me pregunto iracundo cómo hace un hombre decente para vivir en este mundo sin que chimente la gente. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Te invitamos a que te quedes con nosotros, vamos a estar una hora platicando con nuestros invitados el día de hoy. El tema será por una UV inclusiva, obviamente hablaremos de inclusión y te invitamos a que te quedes con nosotros. Yo soy Marijo Muñoz. Hola, buenos días, yo soy Rosy Vite y ya como comenta Marijo el tema, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Bebicas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina desde Jesús Chuchín y nos pueden contactar si tienen alguna duda, algún comentario sobre el tema al 817-5117. Si marcas del interior de la República, recuerda anexar 01228-817-5117 o mediante WhatsApp al 2281-0404-77. Les recordamos que estamos haciendo transmisiones en vivo desde Facebook. Nos encuentras como Centinela Centro CENDIU. Por medio de Twitter también estamos haciendo transmisiones como @CENDIU y por Instagram como @CENDIU-V. También, bueno, tenemos el correo electrónico si te interesa hacer alguna propuesta de algún tema que quieras que abordemos o incluso, bueno, algún comentario sobre las emisiones, puedes hacerlo a naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Agradecemos el apoyo de las chicas de RI para estas transmisiones. Gracias y bienvenidos. Si estás interesado, todos los chicos que están buscando en dónde realizar su servicio social, eres estudiante de diseño gráfico, de animación o algún área afín, bueno, pues los invitamos a que se acerquen a ser parte del equipo de CENDIU. Pueden comunicarse al 842-1700 en extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 2:30 de la tarde. Y bueno, como cada semana tenemos la frase que hace alusión al tema que vamos a abordar el día de hoy, que les recuerdo que es por una UV inclusiva, y la frase dice: me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente. Esta diferencia nos hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo? Esta es de la declaración de Salamanca de la UNESCO del año 1994. Thank you. bueno, empezamos con las efemérides de esta semana. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana conmemoramos las siguientes fechas. El 24 de junio, Día de la Gente de Mar. El 26 de junio es el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. El 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 29 de junio, Día Internacional de los Trópicos. El 30 de junio, Día Internacional de los Asteroides. Y el 30 de junio también es el Día Internacional del Parlamentarismo. Cowbot, en el índice de inclusión desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas, América Latina se caracteriza por altos niveles de inequidad, exclusión y fragmentación social. Pese a la gran expansión a la educación y los esfuerzos realizados, todavía persisten desigualdades educativas en función de los distintos estratos socioeconómicos, culturas y características individuales del alumnado. Como consecuencia del modelo homogeneizador de los sistemas educativos, una mayor equidad es un factor fundamental para conseguir un mayor desarrollo, una integración social y una cultura de paz basada en el respeto y valoración de las diferencias. La inclusión no tiene que ver solo con el acceso de los alumnos y alumnas con discapacidad a las escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. El 4 de junio del 2009 se creó la Coordinación de Programa para la Inclusión e Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad Veracruzana, adscrita a la Dirección General de Investigaciones, ratificado por el Consejo Universitario General el 29 de junio del 2009. Y para hablar sobre el tema de Por una Vía Inclusiva, tenemos como invitada a la maestra Gloria Olivares Pérez, quien es académica de la Facultad de Psicología e integrante del Grupo de Educación Inclusiva. Buenos días, maestra. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por invitarnos. Bienvenida. Gracias. Y también tenemos del programa educativo de sistemas computacionales administrativos a Jimena Montserrat Zárate Hernández. Buenos días, Jimena. Hola, buenos días. Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias y bienvenidas ambas. Me gustaría platicar en términos generales y obviamente desde su perspectiva, ¿qué opinión tienen sobre el tema de educación inclusiva? Pues bueno, la inclusión educativa o educación inclusiva precisamente es un proceso que nace de muchos espacios educativos a nivel internacional por este asunto de exclusión, por falta de atender a toda la diversidad. La educación es un derecho. Sin embargo, en muchos países, como observamos, la inclusión educativa implica atender a migrantes, atender cuestiones de género, atender etnicidad y atender a personas con discapacidad. Sin embargo, en nuestro país, creo que no tenemos problemas, y más en nuestra universidad, porque en cuanto a etnicidad, pues ya hasta tenemos la UBI, no tenemos problemas con atender a chicos que vienen de otros estados o de otros países. Nosotros en psicología tenemos chicos de muchos lugares. En cuanto a las personas por cuestiones de género, también, mucho menos en psicología, no tenemos ningún problema. Sin embargo, lo que hemos observado y de lo cual México tenemos en deuda es precisamente la atención a personas en situación de discapacidad. El INEGI en el 2015, en su último reporte, habla de que solamente el 5.7% de las personas en situación de discapacidad acceden a espacios de educación superior. Sin embargo, yo creo que una de las situaciones que hemos observado es que las principales barreras que tenemos es la cuestión actitudinal, porque todo mundo dice sí, ¿cómo no? Claro que sí. Universidad es el máximo elemento de la diversidad, sin embargo, seguimos teniendo esas barreras, ¿no? Bueno, pues mucho de lo que también nosotros vemos, a mí me tocó, por ejemplo, ver un caso de un chico en la facultad que él tenía problema visual. Y me tocó ver cómo le entregaban un examen prácticamente con tres palabras en cada hoja, ¿no? Tenía que ser un examen muy amplio. Y eso también, la verdad, me llamó mucho la atención y me agradó que, por ejemplo, los maestros saben, ¿no?, cómo llevar una situación así. Saben que si un estudiante tiene algún problema motriz o de visualización o auditivo, ellos tienen prácticamente la capacidad de poder pues atenderlo de la manera que es, que se debería atender a estos chicos, ¿no? También, por ejemplo, bueno, nosotros en nuestro programa educativo, pues vemos también muchas cosas que son también de este tipo. Por ejemplo, nosotros que desarrollamos sistemas, también qué tipo de sistemas tenemos que desarrollar para ese tipo de personas, ¿no? ¿Qué tipo de lineamientos tenemos que seguir? Que obviamente sea totalmente fácil para ellos, sean flexibles, sean totalmente entendibles. Hasta el tipo de colores, de fuentes, de todo, ¿no? Entonces sí, bueno, académicamente nosotros pues también nos han como enseñado mucho esta parte de la inclusión. Gracias. Yo creo que también tiene que ver por la carrera, pero ¿será que sí en todas las facultades, todos los maestros estén preparados para esto? Nuestros principales problemas, y no solamente es una cuestión de UBS a nivel nacional y yo creo que a nivel mundial, son este tipo de barreras que tenemos, ¿no? La primera es la accesibilidad, ¿no? O sea, ¿y qué porcentaje tenemos de los espacios públicos e incluso educativos donde puedan tener acceso? Y no solamente físico, sino también en cuanto a la tecnología, los traductores de señas, etcétera. Estuvimos hace poco en el Congreso del Estado apoyando en esta reforma de la ley 822 y no hay traductor de señas. Entonces dices, bueno, ¿de qué se trata, no? Yo creo que nos falta mucho información, formación y capacitación. Muchos tenemos información, sin embargo, pues ahí lo sabemos, ¿no? Más nada, no estamos formados, es decir, no estamos sensibilizados, mucho menos comprometidos, ¿no? Y lo otro es la capacitación, el conocer realmente el tema. Ustedes escuchan y hace poco vimos un cartel que decía, el ayuntamiento de no sé qué va a ofrecer empleos para discapacitados. Eso de veras sonó a una mentada, porque perdón, es como decir a los idosos, ¿no? Ojo, son personas o personas en situación de discapacidad. Se desconoce incluso que la discapacidad como concepto no existe. Y hace rato citaban a Einstein. Einstein y Bott son de los más grandes que nos han apoyado a nivel internacional sobre cómo ir trabajando esta parte. La cuestión de la discapacidad es un constructo. Dice discapacidad. No es capaz. Si en mi facultad existe un elevador o un montacarga, una persona con silla de ruedas, claro que es capaz de subir. ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo está bien, no tiene ningún problema. El asunto nada más es la accesibilidad motriz, ¿no? Si yo tuviera teclados en braille, si yo tuviera traductor de lenguaje de señas, los sordos no tendrían problemas para acceder. ¿Pero qué es lo que sucede? Tenemos barreras de accesibilidad como primer lugar, ¿no? Lo otro son las prácticas escolares que hacemos, ¿no? Y lo vemos incluso desde los niveles donde hay mayor aceptación, un 44% de chicos en situación de discapacidad accede a los niveles básicos. Pero ¿cómo tenemos incluso denuncias de papás porque son rechazados o no son aceptados en las escuelas, ¿no? Aun cuando está la ley, hay un marco internacional, lo dice la Constitución, está el Plan Nacional de Desarrollo para Personas con Discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son prácticas escolares que los mismos docentes, pues por cuestiones actitudinales o culturales, no lo tenemos. Y lo otro son las políticas educativas. ¿Qué me permites para el acceso? A mí me encantó mucho que compañeros académicos estuvieran ahorita con nosotros participando para poder elaborar esta cuestión de ingreso del alumno, ¿no? O sea, por eso nos enteramos incluso que pidieron su ingreso a pedagogía 6 chicos sordos. Y ahí estuvo académicos de la universidad diseñando, etcétera. Yo creo que estamos en el proceso, estamos en el camino. Desafortunadamente, lo que hemos hecho han sido esfuerzos aislados. Por un lado, psicología tiene el programa de atención a discapacidad, por el otro lado, sistemas. Inglés tiene a una chica ciega, derecho tiene un chico ciego, que además mis respetos para Calé, quien lo conozca dirá, sí, caramba. Ya lo tuvimos hace unas semanas. A ver si nos está escuchando. La verdad es, sobre todo en su autonomía, y hablo de la parte emocional, es un chico muy seguro, etcétera. Sin embargo, vemos cómo cada uno de nuestros chicos que están en la universidad, y ahorita tenemos aproximadamente 21 chicos detectados, aun cuando no todos hemos ido localizándolos, pero cómo todos han tenido oportunidades diferentes, o lo que bien decíamos, ¿no?, a lo mejor barreras diferentes para el acceso. Pero es increíble que teniendo una universidad que tiene el compromiso con la Declaración de Yucatán, que desde 2009 tenemos el programa de inclusión, hemos sido avanzado muy poco, ¿no? Yo creo que tendríamos que trabajar sobre eso, sobre asuntos de accesibilidad, trabajar las cuestiones actitudinales para trabajar las prácticas escolares y, por otro lado, diseñar políticas educativas de inclusión, ¿no? Sobre todo trabajar en esa parte, y yo creo que el aspecto actitudinal yo creo que es lo más importante. Nos platicaba Caleb algunas de las situaciones también a las que él se enfrentó durante el proceso para entrar y una vez dentro, y es esta parte que él decía, dice, yo tengo una discapacidad, pero ¿por qué las personas que tenemos alguna somos los que tenemos que adecuarnos al sistema y no un sistema que es general debe de estar adecuado para todas las características, porque todos tenemos alguna discapacidad que se nos ve o que no se nos ve, y por qué no puede ser así? Entonces son de esas preguntas que dices, bueno, en teoría se está trabajando, pero como dice usted, maestra, por acá se hace una cosa, por acá otra cosa, es como todo el mundo quiere hacer algo, pero realmente no se homogeneiza también este trabajo, y creo que es de las partes como más importantes para que realmente se visibilice más lo que se está haciendo. Y es lo que decíamos en la parte conceptual, la discapacidad no existe, es un déficit funcional que, enfrentado a las barreras del entorno, ocasionan una situación de discapacidad. Por eso hoy día los términos los vamos tratando de integrar a nuestra gente, ¿no? O sea, son personas que están en una situación de discapacidad. Si una persona llega y encuentra un elevador que está en silla de ruedas, está en una situación capaz. Pero si no hay, está en una situación de discapacidad. No es capaz para subir las escaleras, ¿no? Pero es un déficit funcional como cualquier otro, ¿no? Yo creo que también la parte conceptual, por eso decíamos, falta información, falta formación, falta capacitación. Necesitamos ir avanzando hacia ello, ¿no? Y vuelvo a insistir, esto es una cuestión cultural. El principal problema es estos prejuicios conceptuales que se tienen con respecto a las personas con un déficit funcional. Es decir, no es capaz, no puede, no debe, por lo tanto no están las oportunidades. Yo creo que el entorno, precisamente el contexto, es el que tiene que ir trabajando, y ese es el objetivo de la inclusión educativa, trabajar por escuelas inclusivas donde podamos atender a la diversidad a partir de atenciones específicas con un plan integral global. Es decir, ir construyendo los espacios inclusivos donde puedan aprender todos de todos y poder contribuir desde la diversidad para poder enriquecernos todos en un espacio educativo. Claro que sí. Bueno, hablemos también de lo bueno y de lo que hay, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas de apoyo, lo que sí hay y con lo que se está trabajando ahorita? Bueno, yo creo que esto ha sido una inquietud pues de los que han estado al frente del programa, en este caso Sendiu, que está al frente del programa. Recordemos que desde el 2009 se han estado haciendo muchos esfuerzos, también hay que reconocerlo, claro, ¿no? Hay desde cursos intersemestrales, hay dos cursos intersemestrales que se ofrecen precisamente para docentes, porque lo que se busca es impactar, ¿no? Necesitamos crecer un poco más en eso. También es en el asunto de que el servicio social sirva para apoyar a estas personas. Hemos ido haciendo esfuerzos en diferentes ámbitos. Tuvimos una reunión en diciembre que nos convoca precisamente Sendiu, a aquellas instituciones primero interesadas y luego detectar aquellas en las que estábamos realmente haciendo ya un trabajo específico para esta área, ¿no? Y bueno, pues nos invitan precisamente a formar y poder elaborar una guía de estrategias para lograr la inclusión educativa de estudiantes en educación superior, ¿no? Y bueno, yo creo que ahorita en julio se va ya a la editorial para precisamente en agosto estar saliendo esta guía, guía manual que nosotros consideramos para que pueda tener nuestros docentes, nuestros académicos, precisamente incluso el propio personal que nos está apoyando en las instituciones, como es el personal administrativo y los alumnos, los pares precisamente, para ver desde la parte conceptual cuál es el modelo que fundamenta la inclusión educativa, cómo pasar de este modelo médico rehabilitatorio del enfermito, no está enfermo, cómo pasar de esta concepción del pobrecito, del cieguito, de estos prejuicios de cómo no puede, no debe, no le puedo otorgar capacidad jurídica, etcétera, ¿no? A este nuevo modelo social que precisamente es un modelo más complejo, donde lo que nos pide es precisamente que podamos ver a las personas con déficit funcional con toda su valía que tiene, con todas sus fortalezas que pueden aportar a un espacio educativo, ¿no? Entonces, el otro espacio que le pusimos también a la guía es todo el marco jurídico. Nos obligan desde los marcos internacionales, la propia Constitución en su reforma al artículo 1, la ley de inclusión a nivel federal y la ley que tenemos aquí, la 822, para que todos tengan el derecho a la educación. Posteriormente viene un apartado de gobernanza, y bueno, finalmente también estamos ofreciendo estrategias, porque los maestros lo que nos dicen, bueno, sí, ¿y qué hago, no? Sí. Bien, en lo que sucede esta formación, esta capacitación, ese trabajo más fino que podemos hacer entre nosotros, pues sí poderles ofrecer algunas estrategias básicas con lo que pueden hacer con los tres tipos de déficit funcional que hay, que es el motriz, el sensorial y el intelectual, ¿no? Así es, vamos a ir a una pausa musical para continuar con la entrevista. Queremos agradecer a quienes están conectando mediante la transfusión en vivo. Rosa Elena Montesano, muchísimas gracias por los saludos y por sintonizarnos. David Pérez Aguirre del CRISDER, muchísimas gracias, licenciado. También excelente día para usted. Saludos para todos y menciona que es un excelente programa el que se está llevando a cabo. También agradecemos a Adriana Perea, quien está conectada, y Mayra Trujillo. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. secreto de mis ojos, que el tiempo ponga tierra entre nosotros. Sé que ahora no lo es, todo está al revés, pero hay otra orilla en el dolor. El mar moribundo corazón. Regresamos a Naturalmente Universitario, llega el Aquí Estamos, el tema del día por una UV inclusiva, y recordando que tenemos como invitada a la maestra Gloria Olivares Pérez, académica de la Facultad de Psicología e integrante de la Facultad de integrante del Grupo de Educación Inclusiva, y también tenemos del programa educativo a la estudiante de Sistemas Computacionales Administrativos, Jimena Montserrat Zárate Hernández. Tenemos algunos comentarios que llegaron durante la emisión anterior, digamos, en redes sociales y también en una llamada, pero Marijo nos tiene un comentario que es, creo que, muy importante mencionar en este momento. Sí, bueno, nada más una felicitación, porque hoy precisamente se graduó la primer persona con una discapacidad visual graduada de la licenciatura en idiomas, que es Josefina, nos dan el dato. Y bueno, pues muchas felicidades y que vengan muchos más. Muchos logros más. Exactamente. Una llamada que llegó el día de hoy nos, bueno, hace una observación precisamente sobre el tema y menciona que en el corte anterior, bueno, hablábamos del término discapacidad, pero que no existe como tal el término, pero que se estaba utilizando. Entonces, ahí nos gustaría como comentar esto. Y también, mediante redes sociales, nos llegó un comentario donde menciona que es un gran avance que nuestra máxima casa de estudios tenga apertura para que los aspirantes con discapacidad participen en igualdad de condiciones. La pregunta que él lanza es si se va a garantizar que durante la permanencia de estos estudiantes tengan accesibilidad en todos los ámbitos: físico, acceso a la información y comunicación. Y también saludos para Farid Sánchez Viveros, quien manda saludos a nuestra invitada del día. Quiero aprovechar también para que la gente que apenas nos está sintonizando se comunique al 817-5117 o a través de nuestro WhatsApp 2281-040477. Es importante escuchar también sus opiniones. Estamos transmitiendo en Facebook a través de Centinela Centro Sendium. Mandamos saludos a nuestros seguidores, que ya nos dio Rosy los datos, y en Twitter @Sendium. También por Instagram nos pueden seguir a través de @Sendium-V. Así es, y bueno, recordarles que si están interesados en realizar su servicio social y son estudiantes de las carreras de diseño gráfico, animación o carreras afines, pueden acercarse al CENDIU. Pueden solicitar información al 842-1700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 14:30 horas. Y bueno, platicaremos ahora del programa de trabajo estratégico que se realizó del 2013 al 2017, Tradición e Innovación de la Universidad Veracruzana, señala necesario asegurar la equidad de oportunidades educativas de calidad para todos, independientemente de la situación socioeconómica, la raza, el género, como ya nos platicaba hace unos momentos la maestra, la discapacidad de los alumnos. De igual forma, busca procurar la atención integral de los mismos de su ingreso hasta su egreso a través de programas adecuados que reconozcan la diversidad de perfiles y trayectorias escolares. Para esto cuenta con el Programa Universitario de Educación Inclusiva. Y bueno, ahora sí nos podría platicar, maestra, un poquito sobre este programa, de qué se trata, quiénes lo conforman. Pues bueno, lo que bien dicen, yo quisiera abordar primero el concepto de discapacidad. Yo creo que hace mucho ruido y bueno, creo que es lo que nosotros queremos, que haya ruido y que realmente la gente se interese por aprender, por entender, por sensibilizarse, pero sobre todo por comprometerse con este sector de la población, que a nivel internacional lo tenemos como el 15% de la población y que va a un aumento, sobre todo los déficits funcionales, motrices sobre todo, ¿no? Pero que, bueno, en Veracruz se dice que tenemos por ahí de un 7%, bueno, yo espero que sea así, aunque yo creo que es un poquito más, ¿no? La discapacidad, lo que yo mencioné es que el concepto de discapacidad no existe. No existe incluso desde la propia convención, que es que se hace en el 2006 y que la ratifica México en el 2008. Sin embargo, la convención lleva ese nombre, Convención Internacional para las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad es un resultado. O sea, no existe como concepto para decir, ay, eres un discapacitado. No. O sea, es una persona que tiene un déficit funcional motriz, visual, auditivo, intelectual, sensorial, etcétera. Pero si nosotros les ponemos las condiciones, es capaz. Por eso hablamos de que hay personas en situación de discapacidad, ¿no? O sea, que lo que comentábamos hace rato aquí con esta nena de sistemas, que me gustaría que comentara por qué se sentía discapaz. Sí, porque hubo una temporada, de hecho, de una FEL, que me esguincé el tobillo. Yo tomaba clases en el cuarto piso de un edificio de la facultad y estuve como 15 días en muletas. Y para mí fue, la verdad, un suplicio, porque luego había tenido un maestro que era muy puntual, luego me decía que si yo llegaba tarde me iba a quedar afuera. Y yo ahí corriendo con las muletas, entonces sí fue como... ¿No eras capaz de acceder a eso? ¿Pero qué hubiera pasado si hubiese habido un montacarga o un elevador? Pues subo, sin ningún hubiera sido problema, capaz, claro, para... No, y las herramientas, los medios. Por eso decimos que es precisamente las barreras del entorno, bajo este modelo social, quienes construyen la discapacidad, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ir trabajando un poco sobre los términos. Es un déficit funcional, ¿no? Que como dicen muchos, podemos tenerlo, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que decían de la universidad, de veras que es un reto el estar trabajando con ello. Cierto que buscamos no solamente el ingreso de los muchachos. Este equipo de trabajo, y yo quiero celebrar el impulso de la maestra Oramas, encendió. Porque no solo es quedarnos en eso, hace poco insistiendo en esto de que nos falta accesibilidad, sobre todo para las personas con un déficit funcional motriz. Y si es que en todos lados estamos con escaleras. Dice, ya hablé con planeación, estamos viendo lo de montacargas, pedir montacargas, o sea, ir solucionando las cosas, es cierto. Tenemos mucho atraso, pero vuelvo a insistir, esto es es una cuestión más cultural, que yo creo que debe empezar desde los que estamos aquí. Y vuelvo a insistir, no solamente saber y decir si quiero, sino comprometerse con la causa, ¿no? Es más, lo vemos desde los estacionamientos. Hace poco hicieron un plantón las personas en silla de ruedas y pusieron sus sillas de ruedas en estacionamientos para las personas que no necesitan un espacio, ¿no? Y precisamente era para demostrar, oye, ¿sabes lo que yo siento cuando no tengo el acceso aquí, ¿no? Pero bien, con respecto a qué es lo que queremos hacer, ¿no? Pues precisamente dentro de este programa de la rectora, que es precisamente el programa 2013-2017, donde tiene un eje transversal, donde se busca una equidad educativa, porque si estábamos hablando de un derecho, pues debemos estar todos, ¿no? Uh-huh. Así se llama, ¿no? Y bueno, a partir de las problemáticas detectadas, sabemos que tenemos muy pocos chicos integrados en todo el estado. Lo que buscamos es que haya un mayor acceso, ¿no? Pero para lograr el acceso, no solo buscamos el acceso físico, también queremos el acceso en políticas educativas, con lo que estamos trabajando. También en la cuestión actitudinal de los maestros y de los compañeros pares, porque desafortunadamente también tenemos esta situación de exclusión donde los chicos dicen, no me hablan, o sea, no se comunican conmigo, buscan no hacer equipo conmigo, etcétera. Y eso es desde los pares, ¿no? ¿Qué decimos de los adultos, no? O sea, nosotros estamos trabajando, intentando trabajar en los tres niveles dentro de la universidad, con los académicos. Ahorita con las autoridades, estamos trabajando también con las autoridades, con el personal administrativo y también con los alumnos, ¿no? Que es una de las cosas que les pedimos a los chicos, ¿no? Que por favor nos echen la mano con todo este caudal de jóvenes que tenemos, ¿no? Lo que buscamos es que a partir de esto y de lo que ANUYES, que es la Asociación Nacional que integra universidades e instituciones de educación superior, en el 2008, después de que sale la convención, hace un llamado precisamente en esta declaración de Yucatán, donde convoca a todas las instituciones de educación superior a decir, oigan, estamos mal, ¿no? O sea, no vamos bien. Y ahí tenemos a UNAM, los esfuerzos que ha hecho, sobre todo en accesibilidad. Tenemos a la UDLA, o sea, tenemos varias universidades que están haciendo esfuerzos, por ejemplo, en áreas específicas. La Universidad de las Américas tiene un programa, por ejemplo, para ciegos, ¿no? O sea, en la parte para impulsar laboralmente, ¿no? Pero sí tenemos que construir todas las universidades estos criterios de cambiar nuestra cultura, las prácticas educativas y las políticas educativas, ¿no? ¿Qué sigue para la universidad? Pues bueno, tenemos estos lineamientos que esperemos que todos puedan tener la voluntad de poder acceder a esto. Van a ser muchos ejemplares para poderlo distribuir primeramente para las facultades. Va a estar en red, yo creo que va a estar en red para que lo puedan acceder, pero creo que necesitamos también trabajar esta otra parte, ¿no? La parte de las actitudes. Si nosotros no permeamos la cultura, así haya reglamentos, manuales, leyes, acuerdos, vamos a seguir más o menos igual. Entonces, yo creo que lo que esperamos es que se sientan las bases para poder construir una comunidad educativa a partir de este manual que se está haciendo, una comunidad educativa incluyente que pueda reconocer el compromiso que tiene la Universidad Veracruzana con la equidad, la igualdad y el respeto que tenemos todos en el derecho a la educación, que se puedan ir disminuyendo las barreras tanto personales de las personas que están en situación de discapacidad, barreras académicas, barreras sociales y las barreras profesionales, ¿no? Estamos en el camino. Queremos diseñar además currículums, metodologías, sistemas de enseñanza, por ejemplo, como sistemas lo tiene para el caso de ciegos, ¿no? Infraestructuras, todo lo que compete al sistema educativo dentro de la Universidad Veracruzana, para que podamos atender a toda la población que lo solicite. Sin embargo, como vemos, el grueso de nuestra población de este sector que accede a la educación se queda a nivel preescolar y básico. De ahí reducimos a nivel secundario y muy pocos llegan al área de bachillerato. Por ejemplo, el 44% en educación primaria, el 15.3% para secundaria. Se disgrega mucho a nivel bachillerato y solo un 5 llega a educación superior. Entonces tenemos ese gran puente, ese vacío del bachillerato. Necesitamos trabajar todos los niveles. ¿Cómo queremos que lleguen al área de universidad? Cierto, estamos haciendo lo nuestro. Muchas facultades están ya trabajando, por ejemplo, la Facultad de Psicología de Veracruz tiene su propio montacargas, etcétera, ¿no? Las rampas, ustedes van a la Facultad de Pedagogía, Y pues bueno, es un área con rampas en el que se puede acceder, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos trabajando. Pedimos también que haya cambios sociales en cuando podamos impulsar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, para que puedan seguir estudiando, ¿no? Yo creo que si hablamos de que la educación es un derecho, ha sido excluido culturalmente desde la familia, ¿no? Entonces sí necesitamos trabajar en todos los niveles para poder lograr que los chicos puedan llegar a educación superior, ¿no? Bueno, más usted que está más como apegada a esto del programa, ¿hay algún programa, hay algo que se apegue mucho a la tecnología? Yo, por ejemplo, estoy en el desarrollo también de mi tesis y la línea que estoy tomando es la parte de herramientas educativas con la tecnología. Y sí, entre toda esta parte que he leído, encontré, por ejemplo, un artículo que habla sobre la tecnología y la educación inclusiva, ¿no? De todas las herramientas prácticamente didácticas que hay y realmente cómo la tecnología pues facilita el acceso a la educación que es de calidad, puesto que es totalmente pues se puede adaptar a cada tipo de caso. Por ejemplo, en mi facultad, pues tenemos un laboratorio, ¿no?, para desarrollo de multimedias. Y ya después, pues, como que analizando, dije, bueno, ¿por qué no existe un laboratorio para chicos que tienen algunas, pues, algunas deficiencias, ¿no?, motrices, sensoriales, ¿no? Por ejemplo, existen teclados que son de tamaños más reducidos para que sean, para reducir la parte esta del movimiento. También hay teclados que son para una sola mano, para también, pues, que ellos puedan escribir dependiendo también sus capacidades. También hay otros que son más ampliados para esta parte de la visualización. También hay teclados que son programables. También existen mouse o ratones que son de botones, prácticamente ellos los pueden mover, ajá, y también hay otros que son de boca, para estos chicos que pueden solamente así como que soplando, ¿no? También hay de láser, y también hay mouse de pad, que son prácticamente como, ajá, con el simple dedo lo puedes mover. También hay muchos videojuegos que son totalmente educativos, y puedes también adaptarlo dependiendo a la, pues, a esta parte como que se necesite. También hay calculadoras que son de voz, prácticamente no es necesario ni que estés tocando, ¿no?, nada. Entonces, hay muchas cosas y muchas herramientas tecnológicas que también pueden ser como un aliado para este tipo de educación. Y efectivamente, menos del 5% de chicos llegan e ingresan a una universidad. Y pues yo creo que lo más importante, más que ingresar, es que puedan egresar, ¿no? Uh-huh, y pues uh-huh. De alguna otra manera que ellos siempre puedan contar con educación, pues a sus necesidades, ¿no? Que ellos no les falte la educación y que ellos también puedan tener acceso a un laboratorio. De, como yo hace rato le preguntaba, ¿cuántos estudiantes hay en Jalapa, por ejemplo, o en la universidad que están en esta situación, ¿no? Y podría ser también una gran opción que se pueda implementar un laboratorio de tecnología específicamente para ellos y para sus necesidades. Sí, yo creo que, ¿cómo nos dan la razón, no? Ajá. Si existe el apoyo tecnológico, se es capaz de poder acceder a la educación, ¿no? Así es. Entonces no hay discapacidad. Uh-huh. O sea, hay un déficit funcional, pero cuando hay accesibilidad del entorno. Y yo celebro mucho el hecho de que se haya invitado a estas mesas de trabajo, bueno, que estamos haciendo el equipo con Sendiu, donde hay maestros, investigadores del área de sistemas, hay uno de economía, y yo decía, ¿y este qué va a hacer aquí? Hay psicólogos, hay pedagogos, o sea, la verdad los maestros estamos preocupados y ocupados. O sea, primero porque nos han llegado y dices, bueno, ¿qué hago, no? Entonces, a partir de ello, hay varios investigadores incluso que pues están realizando trabajos de éxito, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Para el que se hizo para estudiantes que iban a ingresar a pedagogía, estudiantes sordos. También hay un diseño que se ha hecho para estudiantes ciegos. Yo creo que hemos avanzado, pero nos falta todavía, ¿no? Yo creo que en eso estamos construyendo. Le pedimos a todo el auditorio, a todo nuestro alumnado, que nos pongamos las pilas, ¿no? Es el apartado de la inclusión en el que estamos atrasados, pero yo creo que hay voluntad, hay personas capaces para poder integrar este trabajo, y que no nos sueltes en Diu. Y verán que vamos a tener buenos resultados. Seguro que sí será. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa musical y vamos a seguir platicando ya para cerrar el tema. Rebajas con cara de wow. Del 18 al 24 de junio, compre en hogar. Muebles, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Con hasta 18 mensualidades sin intereses, más hasta 50%. Bueno. Seguimos al aire ahorita. Ahorita vamos en lo que nos preparamos para ir a la pausa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros 817-5117 o a través de nuestro WhatsApp 2281-040477. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales. Así es. Queremos agradecer los saludos de Lalo CS, quien nos acaba de contactar mediante Facebook, y recordarles que estamos haciendo las transmisiones para Facebook como Centinela Centro Sendiu, Twitter como @Sendiu e Instagram como @Sendiu_V, para que si quieren hacer algún comentario, quieren dar alguna opinión, también pueden hacerlo mediante esta línea. Y reiterarles a los chicos que están en búsqueda de un espacio para hacer servicio social, regresando les damos los datos.

unos minutos la invitación si están buscando en dónde realizar su servicio social y son estudiantes de las carreras de diseño gráfico, animación o áreas afines. Pueden acercarse al CENDIU, comunícate al 842-1700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 14:30 horas. Y ya nos platicaba en las anteriores minutos de este programa la maestra sobre en lo que están trabajando actualmente para tener una universidad. Inclusive nos platicaba de este manual, que también es pues una guía para todos realmente, para saber cómo manejarnos en este tema. Y me gustaría también platicar un poquito más sobre las metas a corto, mediano y largo plazo. Estamos pues prácticamente finalizando la misión, ya está, tendríamos un poco menos de tiempo. Pues bueno, a partir de esta elaboración de esta guía, que yo creo que es más una guía para los docentes, lo que buscamos es que este documento pueda asentar las bases para poder construir una comunidad incluyente, que podamos generar compromisos, ese es nuestro objetivo a mediano plazo, generar compromisos, porque el asunto no es que lo sepan solamente, sino que se comprometan. Generar compromisos de formación y convencimiento de todos los agentes que están involucrados en la educación superior en nuestra universidad, ¿no? También lo que estamos buscando es que podamos elaborar protocolos de actuación para situaciones en específicas, ¿no? Es decir, qué hacer desde que ingresa, buscar su permanencia, porque lo que queremos no es solo que entren, sino que también puedan permanecer y obviamente también que puedan egresar, ¿no? Y buscar diseñar currículums incluyentes, metodologías y sistemas de enseñanza apoyados con estas nuevas tecnologías, trabajar con la infraestructura, todo mundo lo sabe, nos lo dice y lo estamos viviendo. Tenemos unas situaciones de accesibilidad en cuanto a la infraestructura que tienen mucho de nuestra universidad, aunque otras han estado ya diseñando en este trabajo de la accesibilidad universal, ¿no? Entonces lo que buscamos es que también el maestro se vuelva un generador motivador y estimulador del aprendizaje de todos, ¿no? Que a través de planteamientos y estrategias que haga pueda ser partícipes a todos, ¿no? Con el apoyo que se brinda, ¿no? Preguntan precisamente sobre esta guía, maestra, si este documento puede ser consultado y de ser así, ¿en dónde podría ser? Y agradece también la información. Bueno, queremos decirles que está en esta fase del horno, así como ya a punto de salir. Estamos esperando que entre el 8 y el 9 de julio se pueda entregar ya completamente. Y yo creo que regresando, esperamos que en agosto, septiembre a más tardar, ya pueda estar para el dominio público, ¿no? O sea, una de las cosas que decimos es que esto no es para solo para un grupo, o sea, esperamos que también se pueda dejar en red, o sea, no solamente de manera física, sino que pueda estar de manera digital para que todo el mundo pueda tener el acceso, ¿no? Esto es un principio, falta mucho por hacer, pero además estaremos informando de los avances, ¿no? Así es. Atención entonces a través de las redes sociales, por aquí también les estaremos diciendo ya cuando puedan empezar a accesar a él. Pues estamos casi por finalizar la emisión. No sé si quieran dar algún comentario, algún mensaje final para nuestros radioescuchas, que no solo es comunidad universitaria, sino también público en general. Pues bueno, comentarles que la universidad tiene el compromiso de promover y proteger los derechos humanos de todos los universitarios, de todos aquellos que quieran acceder a la educación superior. Y bueno, que en esta educación inclusiva, pues lo que buscamos es valorar las diferencias, que se considere que todos somos diferentes en algún modo, ¿no? Que se pueda contribuir como fortalezas y no como deficiencias, que podamos cambiar esta concepción y estos prejuicios que tenemos, y en la medida en que cambiemos la cultura, podemos cambiar las políticas educativas y las prácticas escolares. Yo espero que todo aquel que tenga alguna duda, algo que quiera hacer, acuda. Bueno, en la Facultad de Psicología ya estamos de tiempo exclusivo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos un programa incluso de capacitación. El propio CENDIU tiene programas de capacitación intersemestral o durante el semestre. El Instituto de Investigaciones a través de la maestra Almaida, que también ofrece los programas, o sea, hay espacios donde podamos formarnos, ¿no? Solo necesitamos querer, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, todos estamos en el camino. Sí, es. Bueno, pues la verdad es que me interesa mucho, me gusta mucho este tema, puesto que si hay más inclusión, pues obviamente estamos asegurando que va a haber más educación. Prácticamente la tecnología y la educación es el mejor aliado para poder llegar a alcanzar estas metas, ¿no? Hay muchísimas cosas que, por ejemplo, la UV está interesada y una de ellas es las herramientas que permitan convivir con la comunidad universitaria. Si se puede impulsar más este tipo de herramientas didácticas, uh-huh, que se les pueda dar a los estudiantes, a los alumnos, pues la verdad es que sí podríamos asegurar más que pueda haber más educación y de calidad prácticamente. Así es, pues queremos agradecer a nuestras invitadas del día, la maestra Gloria Olivares Pérez, académica de la Facultad de Psicología e integrante del Grupo de Educación Inclusiva, así como al estudiante del Programa Educativo de Sistemas Computacionales Administrativos, Jimena Montserrat Zarate Hernández. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Marijo, ¿cuál fue la frase del día? La frase del día fue: me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente. Esta diferencia nos hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo? Esta declaración es de Salamanca de la UNESCO de 1994. Agradecemos a nuestros radioescuchas que semanalmente están con nosotros, así como a quienes nos siguen mediante redes sociales en las transmisiones que realizamos. Agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros a partir de las 10 de la mañana, y a todo el personal de Radio Universitario. Yo soy Rosy Vite. Y yo soy Marijo Muñoz. Los esperamos la próxima semana. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale. Aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.